Hermano, han transcurrido hasta hoy 166 años desde aquella tarde en que el cielo de Francia, amigo y hospitalario, viera dejar la tierra para ascender a la inmortalidad al gran capitán. Es San Martín una de las joyas más preciadas del cofre de nuestros recuerdos. Y al igual que aquellos, su valor se acrecienta con los años, porque hay en él una gloria mayor que la de haberse medido con las crestas nevadas de los Andes. Es el éxito de haber alcanzado el máximo grado de superación espiritual, pues su vida digna y moral, puesta al servicio insobornable de la libertad y de la emancipación americana, se engrandece al desdeñar los deleites del triunfo, al desprenderse de la ambición de fama, al dejar el campo de sus victorias en busca de su hogar, soñando tal vez cuando los pueblos del mundo, del nuevo mundo, fueran liberados, él podría trocar su espada en un arado. Estaba lejos de imaginar que las pasiones de los hombres torcerían el rumbo de su existencia. Nace en Yapeyú, baluarte civilizado y cristiano, bautizado por Rojas, la cuna indígena. Les recomiendo leer el libro El Santo de la Espada, escrito por Ricardo Rojas. Madrid, un niño americano, se inicia en la escuela estoica de la milicia. Joven, siente un intenso llamado de la patria que lo desasosiega. Vuelve a su tierra y se consagra a su causa y la de América. Emprende con su ejército libertador la marcha hacia Chile. Son sus victorias lampos de luz que circundan al nombre Argentina. Sus trofeos, pueblos redimidos. Ya estaba en la ciudad de los reyes y también los hermanos del Perú saborearon la libertad. Ya su nombre pertenece a la historia que lo menciona entre los grandes capitanes del mundo. Guayaquil, la pendiente en el valle de su vida, la satisfacción del deber cumplido, la misión que concluía en medio de la lucha, la abdicación en obediencia al bien y a la razón serena. Y dejando a otros las ambiciones, a otras ambiciones, coronas del triunfo americano, enfila la proa de su nave hacia la lejana Europa. Fija su residencia en Francia, donde vive rodeado del cariño que de los suyos. Jamás se lamenta de sufrimiento alguno. Guarda en su ancianidad el secreto roedor de sus tristezas, como había guardado en los días heroicos de su épica carrera el sigilo de sus grandes concepciones militares. Venciéndose a sí mismo, consigue la simpatía etérea de las almas sin complicaciones. Su ser honrado en la ambición del bien común por todos los medios, todos los caminos, con todos los hombres, nos confía hoy un evangelio cívico. Nos habla al son de su clarín de granadero y vuelve a empinarse en la cresta más alta de la cordillera, concitándonos a la paz, a la honradez, al trabajo, a la concordia. Que su mensaje paterno anide en el corazón de todos los que trabajan y sueñan al margen de la envidia y el rencor, que sientan que el padre que está en el bronce unge sobre su frente la bendición nativa de la Cruz del Sur.